Son las 9:14 de la mañana y a esta hora le doy la bienvenida a la mesa de trabajo a Aura Cortés. Ella es coordinadora de las escuelas de formación artística de nuestro municipio, quien nos estará pues haciendo la invitación a ustedes, profes, a los estudiantes y a todos los habitantes del municipio, pues precisamente de Soacha, para que hagan parte de las escuelas de formación artística. ¿Cómo se encuentra Aura? Muy buenos días, gracias a todos ustedes por la invitación. Aura, pues coméntenos cuáles son estas escuelas que ustedes están, digamos que promocionando a partir de la Secretaría de Cultura de nuestro municipio. Sí señora, desde la Secretaría de Educación y Cultura, específicamente la Dirección de Cultura del municipio de Soacha, a través de los programas de dirección de formación artística, estamos promocionando los diferentes programas en las siguientes disciplinas: teatro, danza, literatura, música y artes plásticas. Tenemos horarios desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en diferentes puntos de nuestro municipio. Estamos en acá en Soacha Centro, Comuna 2, Salón Comunal Ciudad Latina, en Compartir, estamos en Ciudad Verde, en algunas instituciones educativas y en Comuna 4, 5, 6 y Corregimiento 2 Charquito. Ahora, en este momento se están realizando las inscripciones a estas escuelas de formación artística, pero hay unos requisitos fundamentales que se deben cumplir. ¿Cuáles son? Bueno, para el año 2017 no vamos a recibir ningún documento en físico. Toda la inscripción va a ser digital, ya que contamos con una nueva plataforma y pues para ayudar a la ecología y economizar papel. ¿Cuáles son los requisitos? Debemos tener muy claro documento de identidad, teléfonos, nombres y apellidos exactos. Todos los menores de edad obligatoriamente deben llevar un acudiente y pues los documentos y las direcciones exactas en donde vivan. Angie decía que los muchachos de aquí de la Universidad Uniminuto, que estábamos aquí en este lugar, de pronto pueden participar en algunas de las escuelas de formación. ¿En cuáles pueden participar, digamos, los jóvenes ya de 16, 20, 21 años? Sí, en todas las modalidades podemos, los estudiantes de la Uniminuto pueden participar. Tenemos música, donde, bueno, generalmente nosotros aplicamos al Plan Nacional de Música para la Convivencia acá en el territorio de Soacha, pero hay algunas personas que ya pues tienen una edad avanzada para iniciación, entonces también tenemos cursos para gente de tu mayor de 16 años. También hay, como les decía al principio, desde los 6 años hasta adulto mayor. Tenemos la cobertura de toda la población. ¿Qué programas específicamente están llegando a las comunidades? O sea, ¿qué talleres de teatro, danza, qué sé yo, manualidades? ¿Cuál es la oferta que tiene la Dirección de Cultura? Bueno, en cuanto a música, nos acogemos a los lineamientos del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Tenemos el eje iniciación musical, músicas tradicionales y populares, banda sinfónica, prebanda y el eje orquestal. En estas 5 líneas nosotros nos vamos encaminando para que los niños inicien su carrera musical desde la iniciación, y la idea es que se consoliden como músicos y lleguen a la Banda Sinfónica de Soacha, que es muy buena, muy exitosa, y este año está cumpliendo 25 años de fundación bajo la dirección del maestro Guillermo Escobedo. Tenemos artes plásticas, donde les hacen todo el acompañamiento en pintura, escultura, dibujo, muralismo y las diferentes formas de expresión, donde todo este trabajo que nosotros compilamos lo manifestamos mediante exposiciones. Lo mismo danza, tenemos 3 modalidades: danza folclórica, danza urbana y ballet clásico. Bueno, ¿y cómo hace un líder de la comunidad, un presidente de Junta de Acción Comunal, para decirle a la Dirección de Cultura, quiero que llevar este programa allá a mi barrio? Sí, nuestros principales aliados son los presidentes de Junta de Acción Comunal, ya que ellos cuentan con los espacios necesarios para brindar este tipo de formación artística. Es muy sencillo, se pueden acercar a la Dirección de Cultura, ubicar la coordinación de los programas de formación artística y vemos el espacio para mandar o encaminar un docente de formación artística a la comuna o al territorio que él desee. ¿Estarán abiertas hasta cuándo? Están abiertas desde el 8 de marzo y estarán disponibles hasta el 17 de marzo. Igual estas inscripciones es hasta completar aforo, ¿sí? Tenemos un personal docente. Cada grupo debe más o menos, no debe sobrepasar de los 30 estudiantes para que puedan tener una buena atención, una buena formación con cada grupo según la disciplina. Como te digo, van abiertas las inscripciones hasta este viernes 17. ¿Sí es 17? Sí, 17. Uh-huh. 17 de marzo. Igual, si tenemos cupos, ampliamos la convocatoria. Desde la Secretaría de Cultura, ¿cuál es, digamos, la invitación directa, el llamado de atención, pues, para que los jóvenes y niños, los mismos adultos, asistan a estos programas de recreacionales y de educación? Bien, desde la Dirección de Cultura, nosotros hacemos la invitación a que se vinculen a los diferentes programas artísticos. El arte cambia vidas. El arte es una posibilidad de optimizar la calidad de vida de todos los ciudadanos, especialmente nosotros acá los ochunos. En vez de estar viendo tele, en vez de estar haciendo cosas en Facebook, redes sociales, los invitamos a que se vinculen a practicar algún arte. Música, danza, literatura, las diferentes formas de escritura que es tan importante en estos momentos, para que así puedan convertirse en líderes, que es lo que necesitamos acá en Soacha. Pues bien, ella fue Aura Cortés, coordinadora de las Escuelas de Formación Artística de nuestro municipio de Soacha. Muchas gracias, Aura, por haber asistido, por haber hecho la invitación a toda la población del municipio. Bien, muchas gracias. Los esperamos en la Dirección de Cultura, Secretaría de Educación y Cultura, Carrera Séptima, número 1462. Y redes sociales, rápido. Redes sociales, Dirección de Cultura, página www.soacheducativa.edu.co, minisitio, Dirección de Cultura.